me is the driver of Humancha Comics Podcast. Today, present a new adventures in its fourth season. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos el elefante blanco en la habitación, ya que fuimos a la Unboxing Toy Convention y vamos a decir varios puntos: lo bueno, lo malo y lo raro. Vamos a empezar con noticias. Pero no sé cuánto tiempo vaya a hablar del unboxing. Digo, hay muchas cosas que decir, hay tantas cosas que agradecer también, hay tantas cosas que comentar. Digo, también eso se va a hacer como un conjunto entre, si tú ya estás escuchando el podcast, puedes ir a lo que es YouTube, la Cumbancha Rome, y ahí pusimos lo que es la experiencia del Unboxing Toy Convention. Dimos un recorrido amplio. Esta vez me sorprende, ya que ni en la Conque, ni en la Mole, ni en Festo, que era más pequeño, nos habían hecho recorrer tanto un lugar como por museo, como por piezas, como cómics, libros, películas. Las figuras nos han dado, se han prestado mejor a realizar más, recorrido, e inclusive más, caminar más, formarnos más, ¿por qué no? Pero en sí, no sé, no le voy a tirar jitomatazos al unboxing, porque igual no tienen la culpa de lo que haya sucedido a su alrededor. Pero también, o sea, es bilateral las cuestiones. Pero ahorita vamos a hablar, igual y justifico. Pero si ustedes están esperando a que yo tire hate contra la Unboxing Toy Convention, creo que no. Porque al final, después de todo el estrés, creo te deja un buen sabor a boca. Te deja una buena experiencia. Me dejó platicar con mucha gente. Pero ahorita comentamos eso. Híjole. Y mucha pena si me están escuchando aquellos chicos que hablaron conmigo o que me enseñaron sus piezas. En serio, muchísimas gracias por acercarse y platicar con nosotros. Pero se me olvidaron sus nombres. Y aparte no tenía uno se me olvidó. De hecho, lo grabé y está en el video de la Cumbancha Go de la Unboxing Toy Convention 2018, pero por la emoción se me fue su nombre, y el otro ya no tenía batería, ya que este lo vimos en la presentación de las exclusivas de Hasbro, que de una vez, si quieren, empezamos con las noticias y empezamos con estas. Noticias. Ya que Hasbro sacará una línea de cazadores de recompensas. Tenemos que las figuras van a ser IG-88, que es un androide, que es un cazarrecompensas. También tenemos a Bosk, que es como un tipo entre lagarto. Tenemos también a Boba Fett. Y entre ellos está un Luke Skywalker, pero de piloto de X-Wing. Así que esas serían como las exclusivas que nos mostraron Hasbro. Que están bien, o sea, sí se me antoja tener un Boba Fett de la saga de villanos, de cazarrecompensas. Y ya estaremos viendo si lo podemos conseguir o no. Ese sí se me antoja. De lo que me hizo más interesante en la conferencia de Hasbro. También que se me hizo un poco fuera de lugar. Bueno, se me hizo muy extraño, ya que van a sacar un sable, digo, el de Kylo Ren por ahí. El de Darth Maul. Pero Darth Maul va a tener como un embone, un adaptador para ponerle otra espada. Así que pues va a haber variedad de espadas, pero no sé si vaya a ser nada más para Darth Maul, pero en sí tienes que comprar dos espadas, así que ese sí a la gente no le gustó mucho. También va a haber cascos de diferentes, por ahí estaban pidiendo también Boba Fett como tamaño real. Otra cosa que nos sorprende y que a lo mejor están esperando los fans, que sacaron varias figuras de Rogue One. También van a salir otras figuras de Rogue One, pero lo más interesante creo que son esta saga de villanos o cazarrecompensas. Ojalá y que veamos más de cazarrecompensas. Creo que me atraen más los villanos. Creo que eso fue lo más relevante para México, que sí sacaron varias piezas. Ah, la tecnología con lo que están hechas las piezas, pues ya casi son fotorrealistas. Las articulaciones entre la cabeza y el cuello ya tienen como 3 articulaciones, ya es casi fotorrealista, es lo que nos dicen. El tipo de materiales, que son un poco más resistentes, y las articulaciones un poco más más exactas, como si fuera un modelo real. Que muy bien por Hasbro. Y otra cosa que nos tocó ahí en la conferencia de Hasbro, a nosotros nos tocó el print del 40 aniversario, y les comento, a lo mejor y me lo tomo mal el Trooper, pero no justifico nada, pero se me acerca un Trooper y me dice que me va a cambiar que si me podría cambiar mi print de 40 años. Hasta lo nombra, ¿no? Del print especial de 40 años de Star Wars por uno que regalaban en el boot. Creo que por participar ahí en una actividad o una aplicación. En una actividad. Una activación en el. En una activación del boot de Star Wars y regalaban unos prints. Que en el. Si ustedes ya están escuchando esto en el podcast, ya viene el jueves. Ustedes están escuchando ya sea el sábado. El sábado 11 están escuchando ustedes este podcast. Y el jueves 16 ya estaré subiendo lo que es el video del unboxing de lo que nosotros adquirimos en esta convención. Pero y verán lo que es el print, que está maravilloso. Inclusive trae unas letras japonesas. Parece que es el print, más bien el póster japonés. Más bien, parece que es el póster japonés contra una ilustración que, si bien para el artista, mis respetos, pero en serio, la de 40 años no tiene abuela. Y la verdad, pues, hasta la escuché, o sea, hasta hice que lo dijera dos veces porque no lo había escuchado a la primera. Y en la segunda dije, no, por favor, no. Le dije que no, o sea, incisivamente a la inmediato, o sea, cuando analicé bien su pregunta dije, ¿qué está? Ah, ya, ¿quiere cambiarme mi print de 40 años por el C-3PO? No. Y sí, una pena, la verdad, mi reacción fue sin filtro, y me dice mi amigo Ramses, no, pues sí fue muy incisiva mi respuesta, una disculpa, no me justifico, pero sí, 40 años contra uno de C-3PO también. En otras noticias tenemos que. En otra de los chismes de la mole es de que va a cambiar de escenario. Ya lo habíamos dicho en el podcast que se decía mucho en los chismes cuando salió lo que es la Comic Con México. Que ya habíamos platicado un poco que no tiene buenas referencias una Comic Con México, porque la han hecho organizadores que no tienen nada que ver con la Comic Con y solamente se quieren subir a la fama de la Comic Con lanzando una Comic Con México y nada que ver. Han sido eventos, yo he asistido a eventos de la Comic Con México, han sido muy chafas, la verdad, muy chafas la organización. Los artistas, que sí vino uno de Star Wars, no me acuerdo quién fue, de hecho tan bueno fue que no me acuerdo, no muy buenas referencias tiene, a lo mejor ya habíamos platicado un poco, si quieren chécalo de la opinión de Comic Con México, chécalo ahí, tenemos más noticias, más ahondamos un poco más en el tema, pero uno de los chismes que corrían es de que en el World Trade Center, donde se realiza lo que es ahorita la unboxing, no puede haber dos convenciones con la misma temática en un lapso de 6 meses. así que no sabemos quién iba a salir bailando. En ese momento especulábamos que la Mole, si ya la Comic Con México ya estaba como preparándose sus garritas para hincarle el diente a lo que es esta convención. Pues parece que sí, la Mole es la que va a salir del World Trade Center y estará cambiándose de sede. En una manta salió que pues una nueva etapa y una nueva casa, así que esperemos que le vaya bien, que esperemos que vaya revisando lo que son sus su organización, no sé si organización o logística, y sus que son sus sus voluntarios, porque en esta convención, digo, no quiero empezar con eso, pero sí los voluntarios, algunos sí brillaron por su ausencia. No sé si en serio, no sé si salió en el video, no lo recuerdo, pero lo repito aquí o lo digo aquí, es de que a lo mejor no vislumbraron, no vieron que iba a ser un éxito la unboxing o que iba a jalar más gente de lo que él hizo, lo que hizo el año pasado, ya que hemos visto videos de juegos, juguetes y coleccionables, de otros sitios donde prácticamente podías caminar por el pasillo y podías ver las piezas que estaban presentando en el museo. Hablo nada más en el buceo y de los videos de juegos, juguetes y coleccionables. Puede que sean dos variantes, ¿no? De que se haya sido demasiado temprano o que haya sido demasiado tarde, donde ya juegos, juguetes y coleccionables pudo recorrer lo que es la convención. Pero en sí siento que esta vez creo que superaron las expectativas de la Unboxing Pay Convention, inclusive con las exclusivas, los invitados. Generó mucho más expectativa y creo que estuvo bien a secas, bien, no es de que sea seca, estuvo bien, no sé si decirlo bien a secas, porque sí me dejó un buen sabor de boca, sí me entusiasmó para volver a ir, ya que, digo, puedo decirlo abiertamente, yo soy novato en esto del coleccionismo de figuras, y no quiero adentrarme un poco más porque ahorita ya me iba a empezar a descoser, pero espérenme tantito, vamos primero con las noticias, y sí, tenemos que regresando ahora sí que abruptamente de este cambio de tema y de mi avión, es de que la Mole sí, al parecer sí va a cambiarse de sede y los rumores es de que se vaya a lo que es, parece que es en Centro Banamex. No estoy muy bien ubicado, creo sí queda cerca de lo que es el metro donde está el Comic Rock Show, invocando no te mueras nunca Comic Rock Show. Esperemos a ver los rumores y a dónde se va la Mole. Le deseamos todas las suertes del mundo a la Mole, y que a lo mejor si se cambia la Mole, a lo mejor cambien también la Unboxing Toy Convention, así que pues estaremos checando a qué es lo que pasa con esa convención, que en verdad las dos sí han tenido saltos importantes, y la Unboxing Toy Convention pues En otras noticias tenemos cosas de Netflix, patrocínanos Netflix, parece que cada semana tenemos noticias de Netflix, así que qué bueno, porque Netflix ha entregado cosas interesantes, y para esto tenemos que Wilson Bett podría llegar a ser Bullseye en la serie, en la tercera temporada de Daredevil, así que estaremos preparados, estaremos chequeando si sale Bullseye, así que es un personaje de respetarse en esta serie, ya que ha entregado buenos papeles y se ha llevado entre sus patas a mucha gente, así que también estábamos hablando un poco de personajes, como tanto en el universo de DC, tenemos que Ruby Rose acaba de ser anunciada como Batwoman, así que esperemos que haga un buen papel. Sí pinta la cara de ruda. Esperemos que haga un buen papel para Batwoman. Esto es para las series. Hablando de series de televisión. Esto va más para la serie. No creo que la vayan a soltar para lo que es las películas. Todo podría suceder. Igual y la sacan para las películas. Tenemos también que en este fin de semana, tú que estás escuchando ahorita en sábado el podcast, tenemos que Cinemex presentará lo que es Alma de Oro con los Caballeros del Zodiaco. Ojalá que haya parafernalia, unos vasitos no nos vendrían mal, de Caballeros del Zodiaco. Y tenemos las aventuras de lo que vendrían siendo las, el previo a la saga de Hades. Por ahí debe de estar, si no ya me estaré corrigiendo la nota cuando vaya a ver la película, ¿vale? Y hagamos una reseña. También tenemos que México gana con cosplay en el World Summit 18. Con una interpretación entre Dalsim y Chun-Li. Luis y Lalo, los integrantes del dúo Banana Cosplay Cosboy, hacen una buena presentación. Ya la vi. No creo que el video le haga mucha justicia. Sí, yo creo que en vivo se ha de haber visto muy bien. El video no les hace justicia, la verdad. Los videos no les hacen justicia, ya que tienen una buena realización de trajes. Si bien podría decirse que son sencillos, pero la manera de interpretación, la manera de montar el espectáculo, de hacer esta coreografía, ingeniárselas, porque realizan los movimientos de Chun-Li y lo realizan de una manera. Chun-Li cuando se avienta un split, cuando al final de ganar, wow, la verdad, muy buen, mis respetos para eso. Y aparte que son chicos, no chicas, ya que Chun-Li, digo, es el personaje femenino, y la verdad les sale muy bien, y muchas felicidades. Si los conocen, mándalos a felicitar y chequen el video, porque en serio el video no les hace justicia a lo que ellos presentaron, y la idea de aterrizar el performance, muy buena. Ah, ok. Tenemos en otras noticias que ya habíamos platicado que va a salir quizá una película del Joker. Y digo quizá porque no sabemos, a ciencia cierta, no sabemos cuándo vaya a salir, si vaya a tener algún un retraso. Pero dicen que la película del Joker tendría clasificación para adultos. Ahora sí que discúlpenme, pero no, hasta no ver, no creer. Ando un poco enfermo de la nariz, un poco enfermo de la gripa. No sé si la garganta me vaya a dar o me esté escuchando muy nasal, una disculpa, pero una disculpa, pero así andamos ahorita haciendo el podcast. Y ahorita que tengo una buena voz, porque siento que mañana la voy a tener peor. Pero vamos a sacar el podcast adelante. Una disculpa si es cortito. Por ahí ya me reclamaron que fue una Cumancha Express lo que escucharon la semana pasada. Por eso fue una Cumancha Express. Ya estábamos a nada de irnos al Unboxing Talk Convention. Pero por eso se realizó la Cumancha Express. Así que yo creo que cuando se atraviesen algunos eventos y tengamos que sacar la Cumancha Podcast, lo haremos cortito y sustancioso. Así que vámonos con la siguiente noticia. Es de que James Gunn, recordarán toda la onda que sacaron con sus twitters de hace 10 años de James Gunn, que en serio sí se pasó de cretino. Es un cretino, no le justifico nada, simplemente fue un boquiflojo, simplemente fue una persona que se pasó de chistosito, simplemente no pasó a más. No es una persona que le hayan que le hayan imputado alguna condena y que sea no es una persona que haya realizado los actos que dijo, simplemente nada más vociferó, y por eso pierde su trabajo, ya que a Disney no le encanta no le encantó esos detalles, y más como ahorita está medio efervescente este tipo de linchamiento en Twitter o en Internet. Nos estamos poniendo políticamente correctos, y creo que le debemos tomar como era, ¿no? Como unos chistes, no nos debemos tomarlos tan a pecho, creo, ese es mi pensar. Ustedes tendrán su mejor opinión, déjenlo en los comentarios. Y tenemos que James Gunn, yo pensé que cuando lo lincharon por internet, le quitaron su trabajo, el sustento de toda su vida, que prácticamente ya no tendría la oportunidad de redimirse como director. Es genial, a mí me encanta el trabajo que hace con Guardianes de la Galaxia. Es un humor diferente, que siento que Taika Waititi no lo va a lograr, pero igual y me calla la boca. Digo, tengo como ejemplo lo que es Thor Ragnarok. A mí me encanta su película de entrevista con los vampiros. Entrevista con los vampiros, creo que es un documental. Sí, es un entrevista con los vampiros en español, que es un documental falso. En serio, esa película es hilarante. Tiene un toquecito de humor negro, sátira y demás peripecias, pero sí la recomiendo, igual pero sí hay que también ir con sus con sus reservas, porque sí es un humor como sí es ácido, pero hay veces como que te hace girar la ardilla, ¿no? Como que sí hay veces que podría ser un poco de humor más más elaborado, no sé, tiene un humor raro. O sea, no creo que... A ver, si quieren humor de pastelazo como lo hizo en Hulk, no lo van a encontrar en ese documental falso de entrevista con los vampiros. Está en Netflix con Taika Waititi como uno de los directores. Bueno, la noticia de James Gunn es de que quizá lo fiche DC para alguna película que ellos que estén montando. Creo que se especulan mucho, ¿no? Desde sus trabajar con el espacio de DC, de algún personaje, ojalá, y que saben a quién se me antoja que haga un Nightwing. Eso sí, no sé, sí, sería muy bueno, porque Nightwing sí se presta al humor, como tipo lo que hemos visto con Peter Quill, que escoja un personaje así, o no sé para dónde lo vaya a llevar, pero si el humor, si lo buscan con humor, creo que Nightwing se presta muy bien. No sé qué otro personaje, podrá haber sido Shazam. Me gusta también ese personaje, si lo van a presentar. Algún personaje cósmico que ustedes por ahí que me digan en sus comentarios qué películas les gustaría ver dirigiendo en el universo DC James Gunn, ya que pues, a mí su humor sí me gusta. Ojalá que nada más lo dejen trabajar, no le aten las manos, pero en sí ojalá que lo haga bien. Y sí estaremos esperando una película más de James Gunn, ya que lástima que Guardianes de la Galaxia pues no creo, hasta que se reconcilien, yo creo, limen perezas con el ratoncito. Estas fueron las noticias y vámonos rápido con lo que es la Unboxing Toy Convention, que se realiza 4 y 5 de agosto de 2018. ¿Qué revisamos esta semana? Hablar del Unboxing Toy Convention es hablar de que fue realizada el 4 y 5 de agosto en el World Trade Center. Nosotros llegamos unos días antes, llegamos en jueves, ya que a lo que son las repúblicas de Colombia, que próximamente estarán viendo qué compramos ahí. Digo, adelanto, son unos por ahí, estábamos buscando hace tiempo unos bootlego. Ya estarán viendo cuáles compramos en un unboxing posterior, porque nada más los mostramos así como que dimos una primicia en lo que vendrá siendo el unboxing del unboxing de la Unboxing Toy Convention. También fuimos a lo que es la calle del Butle, en la calle Jesús María, y esos días sí nos la pasamos caminando. El viernes nos la pasamos caminando, y es por eso que nos levantamos tarde el sábado. Fuimos a desayunar, pasamos todavía al Comic Rock Show, por ahí alguien me iba a encargar algo, ya no me mandó un mensaje, un saludo. Llegamos al Unboxing Toy Convention, debo de confesarlo, tarde. Para mis estándares, a llegar a una convención fue tarde, porque llegamos a las 11 y ya había filas de muy muy largas que se serpenteaban de la entrada principal hasta la entrada lateral del lado de donde está Domino's Pizza. Y para nos, bueno, para mí fue tarde, y íbamos dos personas, uno que yo había comprado el paquete del unboxing junto con el álbum de Caballeros del Zodiaco, que la verdad combinó, pero a la vez no, ya que sí esperamos muchísimo tiempo, más o menos como un alrededor de 40 minutos, más o menos 50 minutos, no quiero exagerar, una hora, porque un chico del staff hizo, no sé qué hizo, hizo una fila falsa, una fila pirata, una fila fantasma, por así decirlo. Y el chico de la entrada, como cuando llegó la fila, yo no sé, digo, la hubiera matado la fila, porque hubiera dicho, ¿saben qué? Ya no se formen aquí, váyanse a formar en la fila que es, y ustedes que estuvieron formados mucho tiempo van pasando. Y no, al joven se le hizo fácil dejarnos ahí como parados, simplemente varados, como sin reconocer la fila. No sé cómo los organizadores se dieron cuenta y salieron al quite. Que bueno, pero el chavo no tuvo la imaginación de empezar a pasar. Digo, nosotros no nos formamos ahí porque quisimos, sino porque el tipo que nos había formado desde el último decía que era la fila para los que traíamos el pase, y yo pensé que era como una fila rápida o fila para el pase, o no sé. Digo, no había visto la fila de la taquilla, y en la taquilla pasaron muchísimo antes. Les estoy hablando que yo me hice, ponle, 40, 50 minutos, él pasó a los 10 minutos que se formó en la taquilla. ¿Y cómo eso es posible? Eso es posible. Ahí si hubiéramos preferido pagar lo que es el boleto en la taquilla que esperarnos casi una hora, digo, sin exagerar, 40 minutos vamos a dejarlo, 40 minutos en la fila, que inclusive la gente sí se empezó a molestar, y más molestos los que estábamos nosotros en esa fila, que nosotros no provocamos. Digo, si nos hubiéramos pasado de listos, esa fila pues no debería de existir y nos hubieran mandado otra vez hasta atrás, qué cosa que ya no era tan válido porque ya habíamos hecho la fila. Pero bueno, después de ese estrés de la fila, pasamos y nadie me indica que si traigo traigo el boleto para el paquete de que me van a entregar mi álbum Pasta Dura, nadie lo comentó. Ya cuando estaba adentro dije, pues, ¿quién me va a dar mi pase? Y hasta que me dijeron que no, que tendría que salirme de la convención y ir por mi pase a la taquilla. Y yo dije, me voy a volver a formar para que me den mi ¿cómo se llama? Mi álbum de Caballeros del Zodiaco. Yo sí lo pensé, dije, no sé, fui a enfriar la cabeza dando una vuelta grabando video, y fui a checar lo de mis lo del taller de pintura, localizar donde vendían las playeras de la unboxing, que la verdad están muy bonitas las playeras, ya lo verán en el video. Y a mí, yo iba por dos exclusivas de las playeras, entre que le encontrábamos el boot y nos formamos, y mucha gente, híjole, eso también es como la experiencia, pero no se notó mucho ahí en el video, de que, bueno, lo recorté, de que mucha gente decía, es que ya no hay tal talla, ya no hay, nada más hay chicas y extra grandes, ¿no? Como que, híjole, es como el buscapiés, ¿no? Para que te salgas y digas, no, pues ya valió queso. Y todavía estaba esperando, dije, un extra grande, quizá lo utilice de pijama o algo, ¿no? Si vienen las tallas muy reducidas, luego pasa que creo que nada más hacen tallas para palillos, pero dije, no, a lo mejor un extra grande, quizá y haga algo con esa playera. Me esperé, y qué bueno, porque sí, mucha gente mucha gente que estaba por ahí aventaba el buscapiés, que ya no había tallas medianas ni L, ¿no? Ni grandes. Y nos esperamos también ahí, tardamos un poco. Como verán en el video, también les mostré que al pobre chico lo dejaron solo y tenía que entregar playera. Tenía, por ejemplo, los que utilizaban tarjeta, tendría que abrir la terminal, y luego todo lo hacía digital por medio de su iPad, y muchas veces se queda como en el loading, ¿no? Cargando la compra, y luego que se tardaban en medir o ver los diseños. Y sí, la verdad sí nos tardamos también otro ratito ahí, no sé si es cuestión de media hora, también unos 35 minutos, no quiero exagerarle en los tiempos, porque sí nos tardamos, pero no creo que haya sido tanto, pero sí hubo ahí un desfase por no tener el personal para atender, que en el boot, en otras ocasiones en la mole hay hasta dos personas, pero a lo mejor no visualizaron que esta vez, yo le ataño a eso, voy a estar repitiendo eso, que no visualizaron el éxito que iba a tener o la afluencia que iba a tener para esta convención, y que la verdad siento que le fue bien en la entrada de la gente, hubo muchísima gente, bastante afluencia de personas, las exclusivas, digo, tengo dos experiencias por ahí. Tenemos a Charlie.925, que se aventó un maratón de 10 horas y dije, wow, la verdad que bueno que le hicieron paro con su figura, que bueno que encontró las exclusivas y wow, nada más les digo, qué travesía. Y es acá nuestro vecino de acá de Cuernavaca, Morelos, un saludo y wow, qué buena travesía y qué buena bitácora se aventó en su video, y un saludo para él y wow, la verdad sí es de sorprender y qué bueno, ¿no? Que haya tenido esa pasión. No sé, no, a lo mejor él salió, más bien se escucha en el video que él salió contento, pero yo tengo otra versión donde es para las exclusivas de Hasbro. Él sí consiguió Adam, consiguió el Adam sonriente, consiguió Skeletor y consiguió a He-Man, que muy bonitas piezas con lo que es Amos del Universo, como salieron acá en México en caja, no en blister. Y qué buena odisea se aventó, qué buena experiencia. Y creo que y se escucha en los videos que está contento. Pero sí hay otro que fue de Hasbro, que fue por unas exclusivas de Hasbro. En serio, se me olvidó preguntarle su nombre. Discúlpenme con eso. Igual y tómenme como a la ligera. Tómenlo como chisme si quieren. Pero la cuestión es de que estábamos hablando en el boot cuando fuimos a la conferencia de Hasbro. Y él cuenta que sí, de plano la organización sí como los movieron, de que en algo, a mí no se me hizo justo, yo pensé que iba a tomar esto la unboxing, de que órale va, te formas a las 4 o 5 de la mañana, gente que estuvo un día antes, y cuando te abran y cuando ya estés ya cuando digas la hora, ponle que media hora después para organización y todo, para que entren al evento, o no sé cómo lo hubieran hecho. No entiendo muy bien, pero de darles un espacio a ustedes y darles las las exclusivas, vendérselas, y ya al final como a las 11 o 12 regresar al evento. Pero cómo es posible, es de que a mí se me hizo muy mal de que a ustedes los les hayan vendido las exclusivas como a las 10, 11 de la mañana, y aparte los que estaban casi al final. Digo, a mí no se me hizo muy mala onda. Ustedes ya tendrán la mejor opción, los que fueron a las exclusivas. No sé, ese sí me hizo terrible, ¿no? De que ustedes algunos foráneos viniendo de lejos y que a las 11 o 12 ya estuvieran en el evento. No sé si desayunaron, no sé si llevan su kit de supervivencia a lo mejor, y como ya se la saben ustedes que son ya más expertos en eso, agua, comida, hasta ahí por ahí vi unos tamales que se me antojó, un chapurradito con una guajolota. Les digo, qué buen video del buen Charlie.925. Y nada, ¿no? Sí me dijo que estaba encabronado a Charlie. No sé si se llama así lo vamos a llamar por lo de su canal de YouTube. Se escucha contento, se escucha, no sé si realizado, por así decir, puede ser la palabra. Por ahí déjame en tus comentarios si es verdad o no. Yo te noto contento a este tipo. No es que haya aventando madres del unboxing, pero sí, él me dijo, sí estoy encabronado por la organización. Él iba con su hijo, iba con su esposa, igual no sé si te lanzaste tú solo. Él sí iba encabronado por esa parte y se comprende, porque exponer a su familia, digo, no sé, igual es su inconsciencia, pero digo, pensando que iban a tener mucho más atenciones con ustedes que iban por las exclusivas, digo, hasta ahí, a mí no me tocó. Lo que yo puedo decir es del tipo que no organizó bien la fila, que hizo una fila fantasma, de que sí, de plano no pusieron gente ahí en el boot del unboxing. Nada más hasta ahí yo me puedo quejar de ahí del evento. Y otra cosa que no quise exponer en el video, digo, sí iba a haber muy hater, no quería eso. Yo creo que la vivencia en el unboxing, creo que después de las hagan de cuenta como a la una, que ya pasó todo el ajetreo de filas, de formarme, de ir por mi álbum Panini. Ahorita les cuento también ese show, que hasta ahí creo que me relajé, hasta de hecho tiré todo el estrés al excusado, porque tenía muchísimas ganas de ir al WC, pero quería finalizar todo lo que tenía que ser como filas. Ya entramos, fuimos al boot, también fuimos a ver lo que es el taller de pintura, de customs, que la verdad también se portaron muy bien ahí, ya que en algún momento fuimos al taller, platicamos con las chicas que estaban, no pregunté su nombre de las chicas, la verdad, una que otra, a ver si no me cachetean, y hay una chica que se portó muy linda, que estaba muy guapa también, que tiene unas aplicaciones en el cabello como tipo, no sé si eran runas o grecas, en la parte de la nuca, y con lentes. Digo, yo la recuerdo porque de plano se me quedó grabada cuando me dijo ya no hay espacio, cuando yo fui temprano, como era a las 4, si no mal recuerdo, el taller. Y yo fui como, por ejemplo, después de que hicimos todo el recorrido, como a la una más o menos, para ver si nos anotábamos ahí también. Mal por ellos, porque cuando nosotros íbamos llegando, nos pudieron haber anotado, y de hecho iba a ser así, o sea, era un registro, y no pensaron que fuera mucha gente. Y tengo en el video que hay una chica, no sé si se coló o no, pero parece que se cuela y me gana mi lugar, y me deja casi como... me dejó fuera, ¿no? Por una persona, a mí me hubiera tocado estar ahí en el taller. Yo me quedo como oyente y le digo, oye, ¿sabes? Me puedo quedar como oyente. Y muy amable ella dijo que sí, ya que a los demás los corrió. O sea, de plano por ahí le dijo un chavo ahí como... le tiró ojitos prácticamente. Y digo, no, pues déjame quedar. Y no, la chava sí, estoica. Dijo, no, órale, para afuera. Y algunos sí se quedaron de oyentes, pero por la parte de afuera del taller. Yo sí me quedé dentro del taller, y no sé si se apiadaron o algo, pero un chico se levantó y le dijo a la chava que ya se iba del taller, y a mí me dejaron pintar alguna pieza. Que si bien el taller va más del lado como de la pintura básica, para los customs, pero me llevé buenos tips, ¿no? Desde que calentar el baño María la lata, y que el primer sea un poco más delgado para pintar las figuras y no pierda lo que son los detalles, costos de una es que si le quiero meter para los customs, quiero una compresora también pinto, de hecho me va a servir para varias cosas, no nada más para los customs. Yo también hago pintura al óleo, acrílicos y también murales. Mi oficio lo requiere, y esto sería una buena herramienta, ¿no? Para trabajar y hacer customs, que nace más por esa parte de los customs que mi propio trabajo, porque trabajo yo con brochas, pinceles y demás, ¿no? Herramientas, pero así como compresora tener yo, no, y más para una compresora especial para un estilógrafo, que a mí me encantaría aprender a pintar con estilógrafo, y que más con pintando figuritas, ¿no? Y les digo, yo soy más como trabajar de acrílico. Ellos decían que con óleo, pero el óleo, ¿saben? Como adelantando ese especial para las figuras custom, a mí no se me haría, no sé si sencillo en decirle, ¿saben qué? Sí, compren pinturas al óleo, porque una pintura al óleo te puede costar lo que son unas 3-4 latitas de acrílico. Mejor empiecen con, si van a hacer custom, empiecen con acrílico. Ya después, si quieren hacer un poco más profesional su pintura, pues óleo, pero tiene pros y contras. Como puede verse, excelente su trabajo con óleo, tiene una calidad del óleo inmejorable, pero tienen primero que trabajar veladuras, plastas, y ya sería otro tipo de técnicas, ya sería más técnico, ¿no? El asunto de pintar ya con óleo, porque sí es medio complicado, no complicado, sino como para los principiantes sí sería complicado trabajar con óleo. Yo prefiero que se trabaje con acrílico, para mí sería mi punto de vista, ya que aquí en el taller dijeron que también con óleo, y el óleo, si te llegas a equivocar, ahí sí de plano va para atrás todo, y creo que con el acrílico todavía puedes rescatar lo que son las piezas, pero eso ya los checaremos en un video. Y en serio, y tuve la suerte de que este chico se levantara de la mesa, volviendo a lo que es el taller, Y la chica muy, muy, muy linda, me dijo que podía ocupar el asiento. Y no sé si ya se la sabía o algo, pero estuvimos ya pintando, estuvimos realizando, más bien, estuvimos pintando, haciendo algunas aplicaciones, pero sí, de plano también a ellos les faltó como esas pinturas. Digo, era gratis, yo lo sé, pero sí les faltó como ahí unas mezclas. ¿Saben cómo hubieran hecho o cómo hubieran hecho el taller con negro y blanco? Y de ahí sacábamos luces, texturas. Digo, el negro y blanco creo que son esenciales para la pintura y haces muchísimas cosas. Y hubieran puesto por ahí nos dieron un luchador bootleg, el Blue Demon. Y hubiéramos nos hubieran dicho como las luces, los volúmenes, texturas y demás, y creo que se hubiera trabajado mejor, digo, en mi opinión, para hacer lo que es el taller. No estuvo mal porque mucha gente pintó su luchador como pudo, y también eso sirve como para que, por experiencia, para que pierdas el miedo a enfrentarte con una figura y que no le quites lo ominioso. Eso en lo personal, eso en lo que yo pienso, ¿no? Que se te quite el miedo a echarla a perder. Digo, la puedes volver a pintar y volver a hacer el proceso, o sea, no hay problema, no hay pierde que te equivoques en las piezas. Claro que si son piezas como muy pequeñitas y los detalles con las emplastado de la pintura se va perdiendo, pues ya ahí sí hay que tener cuidado, pero en general no hay pierde con las pinturas, lo vuelves a hacer y igual y te salga mejor en el próximo intento. Eso es por parte de la organización, nada más del tallercito y las mejoras que deben de hacer, pero en sí el trato fue muy bueno, se portaron bien, al menos conmigo se portaron bien. De hecho, tengo en video cuando me dice la chica, no hay nada, o sea, y sí quité muchas cosas. Si no, el video hubiera durado 2 horas, y si aún así me colgué con el video de 1 hora y fracción, creo 1 hora 3 minutos, ya se me había hecho largo, y hay gente que ya se lo echó todo, y eso me hace muy feliz. Por ahí déjenos un like, coméntenos también, muchísimas gracias a toda la gente que está viendo los videos también de YouTube, de la Cumancha Rome, muchísimas gracias por acompañarme en ese tipo de experiencias. También, otra cosa que dije antes de avanzar es de que se me olvidó a mí, bueno, por cuestiones no pregunté, por X y razones, no hay, fue tanto mi culpa como los chicos que canalizaban para dónde recoger los paquetes, el paquete de Caballeros del Zodíaco. Pues dije, pues, ni hablar, ¿no? Ya después de que fui al taller, ya después de que fui a ya después de que hice todos mis recorridos, pues ya fuimos por el álbum. Dije, ya voy a estar resignado, me voy a firmar, me voy a formar. Y dije, pues a ver cuánto tiempo pierdo más. Y no, de hecho le dije, ¿sabes qué? Vengo a recoger mi álbum, tengo el pase. Y me dice, ¿ya entraste? Ya entré. Yo dije, chin, digo, ahora falta que cuando vayan a checar lo del paquete, me digan que ya fue entregado, ¿no? Y me preguntó la chica, ah, pues ya habías entrado, ¿vale? Luego, sí, vengo por mi paquete. Y ya como que me puso el escáner, también otra, el escáner por ahí creo que les andaba fallando. Y pues, sí, que mala onda, ¿no? Digo, ya es cuestión también de la herramienta, pero sí, vi que lo intentó varias veces y salía como un diálogo en el escáner y creo que era un iPad, me parece, creo que estaba conectado a un iPad y por eso me preguntó, ¿ya habías recogido el pase? Y así ya había entrado, le dije que sí, pero que yo no había recogido lo que es el álbum. Y dije, chino, ahora falta que me la vayan a hacer de emoción, que ya me dieron el álbum y que ya no me van a dar nada. Dije, pues ya he resignado, dije, pues ya lo que sea, ¿no? Ya para irme a disfrutar la convención. Y no, la chava también ahí de taquillas, muy buena onda, me dijo, órale, sí, está bien, no te preocupes. Le digo, la verdad es que se hizo un relajo acá en la fila, se hizo doble y le expliqué. Y no, pues nada, ¿no? Y se portó muy buena onda y me entregó lo que es el álbum y me regaló una planilla de estampitas de 4, así que ya tenemos 4. Próximamente ya estaremos ahí también, llenando nuestras, comprando nuestra cajita para llenar nuestro álbum. Dije, eso no quería, dije, ahora no, por favor. Y ya estaremos esperando, ya estaremos buscando nuestra cajita para pegar nuestras estampitas. Y por ahí vi que nuestro compañero Charlie, por ahí, si me salen repetidas o te salen repetidas, pues hay que ser cambalache. Por ahí contáctame por la página de Facebook, sí, la Facebook, la punto, la punto comics, la Facebook, la Comancha punto comics. Por ahí déjanos un mensaje por si te salen repetidas, porque sí, yo voy por una caja y y ya intercambiamos estampitas, porque ya vi que tú también te compraste el álbum. Digo, a mí me convino comprarlo por el pase. De ahí en fuera, cuando aviso parroquial, después del aviso parroquial, de ahí en fuera, tengo un análisis o dos notas mentales. Una, de que sí hay que llegar temprano a una convención, más cuando tenga exclusivas. Digo, eso es lógico, pero para la gente novata sí hay que llegar temprano. Preguntar dónde te vas a formar, si en verdad es ahí. Digo, puedes aplicar esta de que, oye, al final de quien vaya al final de ti, tú eres el último, el antepenúltimo, sí, haciendo la labor de, oye, me apartas, voy a preguntar algo enfrente, ¿sale? No te confíes de que nada más llegues y te formes, porque no, juegos mentales, no sé si lo hayan visto. No, pregunta, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan, digo, pero ese es un consejo que les doy. Otra cosa, creo que después de las filas, después de todo este caos, les digo, ya esto como era como la 1:30 más o menos de todo este tipo de ajetreo, creo que se disfruta el recorrido por el museo, buscando algunas piezas, viendo a los a los youtubers, a los expositores, los stands. Creo que si bien podemos quejarnos de que bueno, al menos yo no lo voy a hacer, de que las cosas estaban caras, que las cosas estaban prácticamente exclusivas, digo, creo que voy a retomar dos diálogos, y que casi estoy seguro que vienen de la misma persona. Estamos hablando del organizador de la mole, que había dicho que a donde vamos, donde compramos los cómics, figuras, pues no es una necesidad básica, vaya, no es como las tortillas, no es como el huevo, no nos vamos a morir si no las tenemos. Esto es prácticamente un lujo lo que nos estamos dando, que eso no significa que compremos lo que sea, al precio que sea. Digo, podemos buscarlo, ya lo había dicho en el video, en tianguis, en Comic Rock Show, en una convención. Las convenciones, por ejemplo, si tú quieres invertirle a tu colección, puedes ir a lugares donde conozcas mucha gente y te ayuden a conseguir una pieza también. Hay que hablar en algún stand, pero sí te va a costar si ya estás finalizando una colección. Y para mí el unboxing fue como una festividad, digo, copiándole como al festo, cuando hablaban de festividades de realizadores del cómic y que algunos quieren degustar los cómics, que es, digo, a comparación de una figura, el cómic es muchísimo más barato, pero creo que es una festividad para reunirte con tus amigos, para reunirte con personas. Inclusive había cambios dentro de clandestinos, pero había cambios en el unboxing. Gente que ya se había palabrado y que fue a las conferencias, que estuvo en los booths y los stands de varios youtubers. Les digo, les repito eso porque en serio, la gente que fue de expositora, la gente que los youtubers, al menos a los canales que yo sigo, es Matt Hunter, que tenía buena gente. Yo nada más les tomé una foto por fuera, estaba platicando con muchísimo de sus fans, también juegos, juguetes y coleccionables, con esta Luz, con Bernardo, que me gusta su trabajo, con Luz, que se portó bien linda, de juegos, juguetes y coleccionables. Hablo de estos chicos y los otros andaban ocupados, ajetreados o ya se habían ido. Creo que es una buena experiencia. Yo sí volvería a ir, ya lo había comentado. No es que me haya comprado la Conque, digo, no nos patrocina, pero sí patrocínanos la Conque. la unboxing, patrocínanos. También la Conque, ¿por qué no? Patrocínanos. La Mole, patrocínanos. Sí, creo que las amistades, las pláticas, inclusive la conferencia, nunca me esperé que el póster, porque anunciaron, ¿no?, que iban a regalar un póster conmemorativo, pero nunca pensé que fuera el póster de estilo japonés, y más con el sobre plastificado y serigrafiado y todo el show, que a mí se me hizo bellísimo ese print. La verdad vale mucho la pena. O sea, no, la verdad no puedo decirles, es que fueron 120 personas. A lo mejor fueron 120 personas lo que obtuvimos el print. No he visto si viene si viene numerado, pero sí. Wow, la verdad, qué buen regalo, qué buen obsequio dieron los de la conferencia de Hasbro. No sé por qué parte o quiénes hayan regalado el print. A lo mejor fueron los de Hasbro, pero la verdad se volaron la barda con ese print. Muy referencia a Conan el Bárbaro y abajo las letras japonesas, los kanjis. La verdad, sí me rayé, digo, que al final unos troopers me lo querían cambiar, pero sí, groseramente, no sé si fue groseramente o fue sinceramente que sí, que se lo cambiara por un C-3PO, yo le dije que nah. O sea, mi reacción rápida fue esa, digo, como un C-3PO contra un Luke, una Leia y atrás la Estrella de la Muerte y con una acabada impresionante del PRI, pues, no hay manera. Pero culmino con la Unboxing Toy Convention, que para mí es una festividad. Encontré gente muy interesante, encontré gente que inclusive en el video no teníamos ni 5 minutos de conocernos y ya se habían abierto con nosotros. O sea, ya habíamos familiarizado, ya habíamos empatizado, y que al final me fueron a buscar cuando estaba grabando y me enseñaron sus piezas de macros. También esa persona, en serio, si me estás escuchando, por ahí déjame en tus comentarios cómo te llamas, porque las figuras de macros después las fuimos a ver a lo que es el museo y vaya, hasta me entró la nostalgia, porque dije, hace unos minutos yo las tenía en las manos y ahora estarlas viendo detrás de un vitral, que también pues digo, puedo igual y puedo presumir que tengo 2 que 3 piezas. Por ahí también la puse una, la de mi piloto TIE Fighter, que me costó 5 pesitos. Y no sé, digo, estar contento de estar y sentirse orgulloso de estar juntando cosas de Lili, de Didi, que son apreciadas, que en algún momento ya están en buceos, que quizá valdrán, no sé, hablar de precios de ese tipo de figuras es objetivo, pero bueno. Y digo, ¿recomendado ir al unboxing? Sí, ve al unboxing. Piensa qué es lo que vas a querer del unboxing, porque sí, hay muchísimas cosas. Igual Funko los estaban lanzando por la ventana, ¿no? De 200 pesos una pieza. Algo. Hay ofertas, digo, hay que rascarle, no nada más ir a las figuras caras. Si estás buscando una en exclusiva, sí, a lo mejor y sí sales con ella, porque hay mucha gente especializada. O si no, te tomas un contacto y de ahí la puedes, y de ahí la puedes conseguir. Que en algunos momentos sí, sí se excedían, sí, pero hay lugares donde los puedes encontrar muchísimo más baratos. Internet, sí, ahora sí que vamos a ahondar nada más en internet, eBay, Amazon, páginas de Banpresto y demás, ¿no? Y por ahí el bootleg de... Y por ahí hay algunos bootlegs que también los estaban dando medios cariñosos. Hay otros que salieron más baratos, porque por ahí... No bootleg, perdón, sino una figura de las Tortugas Ninja gigante. Le pregunté a un chico cuánto le había salido y fueron, ¿qué? 400 pesos, y que yo la había visto por ahí en el centro a 500 pesos. Digo, hay cosas, digo, hay que buscarle, no nada más nada más se le disparaba a lo caro, digo, hay que buscarle, hay que rascarle, y yo creo que sí ha de haber precios, ¿no? Si tú buscas, tú encuentras, pero en sí, la Unboxing Toy Convention me deja una buena impresión, ojalá que la vuelvan a hacer, ojalá que nada más le inviertan más en en voluntarios. No sé si los voluntarios esta vez fallaron de la mole o quisieron meter otro personal, pero en sí voluntarios sí les hace falta, y que estén no sé si motivados o comprometidos, no sé cuál sea la situación ahí o cómo se maneje ahí, pero sí deben de tenerlos los dos, ¿no? Motivados y comprometidos para dar un buen servicio, porque hay veces que, por ejemplo, en medio de los pasillos no había ningún voluntario que te pudiera explicar para dónde caminar, ¿no? De que si estás buscando el taller de pintura o si estás buscando algún stand. Sé que nos dieron un mapa, pero no está de más, ¿no? Poner gente ahí que esté dando indicaciones o que esté acomodando filas o que se tome la amabilidad de enterarse, ¿no? Porque también le pregunté a otro chico, que igual y no es su culpa, que le preguntamos alguna información y dijo que nada más era fotógrafo, que él no sabía nada. Así que, pues también, ¿no? Pues capacitarlos y que sepan un poco de todo. Pero bueno, eso ya es punto y aparte, pero en sí la Conque nos deja una buena experiencia, no nada más en ir a comprar. No es nada más ir a un museo, que sí, que lo vale muchísimo, pero también es encontrarte, conocer a demás gente y que se hablen de tus piezas, que te dejen verlas. Una buena vibra con la gente que nos rodeó, con la gente que nos acobijó como parte del coleccionismo, porque yo así me sentía también coleccionista, aunque sea un novato, por así decirlo. Como siempre lo digo, ¿no? Soy un novato. Yo estoy aprendiendo. Estoy buscando la historia detrás de la figura. Me gusta saber de dónde viene, para dónde va, quién fue, quién la hizo, cómo es que está en México o quién la está distribuyendo. Digo, es lo que me gusta de este hobby, ¿no? Que estoy apenas aprendiendo. Y que eso es la opinión o mis impresiones de la unboxing. También había algo raro, digo, es lo bueno, lo malo y lo raro por ahí es. Y antes de que se termine esto, es de que con Super 7 me extraña porque no organizaron bien su boot. Sí se ve ahí como, me dice un amigo, se ve como que los gringos aventaron ahí unas cajas. Yo no lo chequé, yo no lo vi por vista propia. Digo, había mucha fila y dije, nah, ya, lo mío ya no es filas, ya nada más es disfrutar el evento. Pero por ahí checando, viendo el video de Charlie, les digo, o sea, corroboré que sí, que de plano nada más son los gringos que aventaron ahí sus cajas mal puestas. Qué malo, hubieran puesto un buen stand, hubieran puesto ahí un buen exhibidor, y créanme que hubieran lucido bien, inclusive hasta la vista, ¿no? La sensación de que cómo te recibe el stand ya es como más psicológico, ¿no? Más como más cálido, no nada más como una pequeña bodega aventando ahí cajas. Igual y pueden ellos tener sus razones, pero creo que sí sería, si hubiera sido bueno, ¿no? De que tuvieran un stand bien ordenadito. Pero bueno, eso ya es como lo raro, ¿no? De Super 7. Pero bueno, y eso es todo por mi parte. Yo soy Rome. Esto es nuestra experiencia en la Unboxing Toy Convention. Nuestra opinión. Déjanos en tus comentarios. Y déjanos en tus comentarios qué tal si tú fuiste al Unboxing Toy Convention. Pregúntanos más por si se me barrió algo en mis anotaciones de que hablar del unboxing. Déjanos ahí en tus comentarios qué dudas tienes. También nos puedes localizar, o más bien déjanos ya sea en lacumancha.blogspot.com, y también estamos en Facebook lacumancha.comics, también estamos para Doña Su Comics, para nuestros amigos de Cuernavaca, también estamos para nuestros amigos de Marvel BC, para nuestros amigos de Baja California, y también estamos en Cuerna Comics, un grupo de Cuernavaca de figuras, cómics y demás. Y búscanos en el blogspot.com, La Cumancha Comics, como tenemos ahí, subimos el podcast, ahí es la casa virtual del podcast, subimos los enlaces ya sea para YouTube, iVoox, Archivos ORG, y no te olvides de comentarnos, regalarnos una manita arriba si es que te parece, y nos vemos la próxima semana con más información y más noticias, ¿vale? Bye.